12 y 13 minutos, vamos a quedarnos tal y como anuncia esta sintonía con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que cada semana nos acompañan integrantes de la Corporación Municipal, tanto los grupos políticos, representantes de cada uno de los grupos de la Corporación, como integrantes del equipo municipal de gobierno. Ya les comentamos en el arranque de la mañana de hoy que hoy en ese turno de intervenciones, participación para el gobierno municipal. Y en concreto, ya está aquí con nosotros la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien pasamos a saludar. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con la dinámica, ya lo saben, habitual del espacio Cosa de Todos, en el que nuestros oyentes son protagonistas porque pueden enviarnos sus preguntas, sugerencias en relación a lo que es la gestión municipal. Además, como nos acompaña la alcaldesa, todo lo que sería el amplio ámbito de temas relacionados con la gestión municipal se podrían abordar. De hecho, ya nos han llegado algunas preguntas por aquí y les animamos a que continúen participando. Intentaremos reservar el tiempo necesario para dar cabida a todas esas cuestiones. Recuerden, los teléfonos de la radio, correo electrónico también a su disposición, o vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Nos vamos a quedar, para comenzar, como siempre, con distintas notas de la actualidad. Así que reservamos la primera parte para lo que es son las novedades en cuanto a gestión. Y en ese sentido, Isabel, me comentabas una reciente reunión, en concreto la jornada de ayer, que mantenías, ¿no?, con el consejero de Fomento en Sevilla, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que es importante que nuestros vecinos y vecinas conozcan las gestiones que estamos realizando en función de las distintas peticiones que tenemos cursadas a la Junta de Andalucía. Y tenía pendiente, a través de nuestro grupo parlamentario y especialmente la parlamentaria que tenemos aquí en la Sierra, Noelia Ruiz, que es la que me estaba sirviendo de enlace en estas reuniones que tenemos en sede parlamentaria, porque allí había comisiones preparatorias para el pleno hoy del Parlamento, y pudimos cerrar pues este encuentro con el consejero de Fomento. Para él es conocedor, ¿no?, porque desde que estuvimos con el director general, y como sabemos todos, tenemos ahí un enlace en la Junta de Andalucía magnífico, como es el vicepresidente de la misma, Chiqui Jiménez Barrio, y él nos sirvió a través de las distintas, en aquella reunión que mantuvo cuando inauguramos el CAI con la presidenta de la Diputación, pues le dimos cuenta de todos los asuntos que la Junta de Andalucía en sus distintas consejerías pues tenían pendiente con Ubrique, y las gestiones hasta donde habíamos llegado, para que él también, dentro de sus responsabilidades, pues pueda sumar esfuerzos en ese sentido. Pero aún así, nosotros ya teníamos planteado, a través, como digo, del grupo parlamentario, de ir teniendo los contactos ya directos, de que el consejero de tú a tú pues pueda conocer los argumentos, la defensa que hacemos desde el municipio de Ubrique, en este caso con los temas concernientes, que, como pueden entender, pues hay dos fundamentales, que es la variante de nuestra localidad y también la mejora de la 373 para esa conexión necesaria entre Ubrique Gaucín, Villamartín Gaucín en la carretera, pero nosotros estamos haciendo un especial hincapié Ubrique Corte, aunque desde luego la idea es llegar de Corte a Gaucín, para que toda esa demanda que históricamente hemos tenido hacia Manilva, que ya fue mejorada por la Consejería de Fomento, y conexión con la Costa del Sol, pues pueda ser una realidad. Es cierto que en esta reunión, algo que no somos desconocedores, ¿no? Aquí es cierto que la Junta de Andalucía pues tiene sus restricciones presupuestarias. Cuando hablamos de restricciones, es que el ámbito inversor en infraestructura de la Junta de Andalucía, pues es cierto que vino atrás, ¿no? En los años a la crisis, donde se tuvo que potenciar el mantenimiento de los distintos servicios de la Junta de Andalucía, y por tanto, pues en contra de ese esfuerzo inversor que se hacía en otras áreas. El consejero nos trasladaba a través de números, pues que es casi se ha duplicado, ¿no?, lo que inicialmente él tenía, en torno a los 400 y pico millones de euros para la comunidad. En este presupuesto está en torno a los 700 millones de euros. Y claro, conocemos perfectamente que Fomento no lleva solo las competencias de carretera, sino estamos hablando de puertos, estamos hablando de ferrocarril, estamos hablando de vivienda, y es verdad que ese esfuerzo inversor no da para atender a todas las demandas. Nos estuvo también explicando esos problemas, ¿no?, de alcance. Nosotros fuimos muy claros que yo desde Ubrique, bueno, pues lo que hago es defender con ahínco, con ímpetu y además con argumentos más que suficientes que Ubrique tenemos que ir avanzando en estos temas, lo que tendrán que ver los responsables de estas materias hasta el punto donde podamos ir llegando, que ojalá fuera la meta, ¿no?, que tenemos desde la localidad, pero al menos que no se relajen, y por eso yo creo que ayer era un momento adecuado para pues mover, ¿no?, el asunto de la mejora de la 373 y de la variante. Con respecto a la variante, es verdad que la delegación provincial, la delegación territorial, estamos a expensas a ver si se termina de hacer el proyecto, el encargo del proyecto de la variante, para conocer definitivamente su trazado, aunque ya lo tenemos diseñado para el plan general, pero ya lo que es el detalle, ¿no?, de la misma. Y luego con respecto a la mejora de la 373, pues la conclusión de todos estos argumentos, nosotros estuvimos diciendo, bueno, que aparte de ser una demanda histórica de nuestro municipio, la importancia de esa conexión con la Costa del Sol, lo que Ubrique supone como sector económico dentro de la Sierra de Cádiz, dentro de la provincia, lo que supone también en cifras a nivel de Andalucía. Estuvimos hablando también de que es una carretera muy transitada por ciclistas de Ubrique, por deportistas de nuestra localidad, una carretera que además une lazos, como le decía también al consejero, quizás son datos menos perceptibles si no se les cuenta, pero siempre ha habido una relación entre Corto y Ubrique de lazos familiares y de amistad y también laborales. Todos sabemos que ese tránsito continuo de personas de uno y otro pueblo pues ha existido de siempre, y que incluso la estación de Corte pues era el punto de partida de los estudiantes universitarios que tenemos en nuestra localidad, un gran número. También estuvimos pues bueno, defendiendo de que Ubrique tiene una gran cuota de universitarios, que los que estudian en la Universidad de Granada especialmente, pues la estación de Corte era la forma de llegar de una manera más rápida y cómoda. Puesto sobre la mesa, la conclusión en la que hemos quedado es que el director general de infraestructura en carreteras pues vendrá a la localidad. Como ya dije en el programa anterior, estábamos pendientes de cerrar con él un encuentro de trabajo, porque ya con él sí se trata de trabajar más el detalle, y vamos a ver si dentro de todo esto, los compañeros parlamentarios pues nos dijeron que se había caído una pequeña inversión que se tenía previsto en el puerto de Málaga, y quizás Fomento estaba viendo el consejero si puede destinar algo a lo que es la mejora. Aclarar que está, vamos, estoy convencida y no soy una ingenua de que no va a ser lo que necesitamos, pero, hombre, siquiera poner la carretera en condiciones de un tránsito seguro y que pueda moverse uno con una relativa tranquilidad y seguridad, ¿no? Entonces, él ya ha estado, el director general, que en un par de semanas o tres seguramente sea un encuentro en Ubrique, en principio, si no hay ningún cambio, donde estarán los dos delegados territoriales, tanto de Cádiz como de Málaga, y poder pues determinar si esos fondos al final se puede gastar en esta carretera, cómo sería ese proyecto una vez que nos dieran luz verde de que se dispone de algún dinero, pues ver exactamente cuál sería el planteamiento de ejecución, y a partir de ahí pues trabajar para hacerlo. Es verdad que él fue muy prudente, hizo mucho énfasis en las expectativas posibles que se pudieran crear por nuestra parte. Nosotros dijimos que, bueno, que somos gestores de lo público, conocemos perfectamente las dificultades de no poder llegar a todos los sitios, pero que desde luego Ubrique tiene que tener esa sensibilidad de la Junta de Andalucía para ir resolviendo nuestros problemas de comunicación más importantes, y también pues dando respuesta, ¿no?, al ritmo que relativamente se pueda ir razonable. Yo espero que seamos capaces de dar un pasito más en este asunto, y que al fin y al cabo, yo creo que ayer, yo lo tengo muy claro, pero a la gente de la calle, ¿no?, esto de la financiación autonómica parece que no va con ello, que es una cuestión de alta política, pero es que yo creo que Andalucía, hasta que el gobierno de España no garantice una financiación justa y en función de unos parámetros tan fundamentales como la población de Andalucía, y podamos aspirar a esos 13.000 millones que se está demandando de nuestra comunidad, que nos pertenecen según el sistema de financiación a otras comunidades, es un problema, porque al final la Junta lo que tiene es menos recursos para poder destinarlo a estas cuestiones que nos afectan a todos los municipios andaluces. En este caso estamos hablando de Ubrique, pero de nuevo es verdad que a esto hay que impulsar un pacto, diría yo, como hemos estado defendiendo con los municipios, que todavía no lo tenemos, de financiación suficiente, y las comunidades también tienen que tener un modelo de financiación garantizado por el Gobierno de España, donde no haya agravios de unas comunidades a otras y puedan disponer de recursos para responder a las demandas del territorio, en este caso de Andalucía, y especialmente, por supuesto, nosotros hablamos de nuestro pueblo, ¿no? Y, además de, bueno, estuvimos allí con Noelia, estuvo también nuestra compañera parlamentaria de Cádiz, que Araceli, también estuvo una compañera parlamentaria de Málaga, porque, claro, este proyecto hay que impulsarlo con el director general, con el consejero, porque es una carretera que afecta a dos provincias y ahí están las limitaciones. Nosotros cada vez que nos sentamos con el delegado territorial hay una buena sintonía. Yo creo que Federico, como responsable de esta materia en la provincia, nos dio una buena respuesta en cuanto al arreglo de la travesía, pero porque es un presupuesto que él puede, digamos, garantizar en la provincia de Cádiz. Fue el director general el que también instó a esta realización, pero al ser dos provincias tiene su con qué a la hora de la gestión, tanto por Cádiz y por Málaga, y por tanto hay que moverlo a un nivel central, que es lo que el consejero nos ha transmitido, y ojalá que la, bueno, pronto tendremos esa reunión con el director general y a ver si podemos ir contando un poco más, ¿no? Eso en materia de infraestructuras. ¿Cuál es la valoración que hacéis desde el equipo de gobierno sobre las inversiones de la Junta de Andalucía hasta el momento en Ubrique? Mira, yo quisiera transmitirle a los ubriqueños y ubriqueñas que es fácil desde la oposición venir a los micrófonos de cualquier emisora, especialmente la de Radio Ubrique, y demandarnos a nosotros en los 3 años que vamos a cumplir en junio, pues todo aquello que yo no he visto ningún movimiento en 12 años desde la oposición. Creo que se tiene que ser en eso coherente con lo que uno fue capaz de hacer y hasta dónde llegó, y ahora coherente con lo que se le pide a los que están por similitud a lo que ellos hubieran hecho. Creo que en ese sentido nosotros hemos superado con creces pues la gestión que anteriormente ha habido en Ubrique. Con respecto a la Junta de Andalucía, es que se desdeña o se ignora cuestiones tan importantes que yo tengo que resaltar. Mira, una de ellas, el Centro de Atención Infantil Temprana. Yo no se me caerá la boca, porque creo que no se tiene conciencia de esa gran importante, de este gran importante servicio sanitario para nuestros niños hasta 6 años. Creo que el desconocimiento, como en aquel momento sé que hubo personas que estuvieron transmitiendo al gobierno municipal esas inquietudes, y no sé si por desinterés, desconocimiento, pues no se movió ni un solo dedo en ese sentido, y nosotros fue algo que no lo teníamos claro, que teníamos que intentar traer esas especialidades aquí a Ubrique, y la tenemos ahí un centro de atención infantil temprana, además de referencia en la provincia, en nuestro edificio de la piscina, que afortunadamente hemos conseguido también ampliar el número de horas de las 3 especialidades existentes. Recordemos que psicología, logopeda y fisioterapeuta para los niños, para atender las necesidades de estos niños y también para sus familiares, todo el tema de coordinación entre familia y servicio. Y tenemos cuestiones también tan importantes como fue el punto limpio. La Consejería de Medio Ambiente siempre ha estado a disposición de los ayuntamientos para poder ceder de terreno y ejecutar y construir esos puntos limpios, y el punto limpio de Ubrique hoy es una realidad. Eso de que existía, eso es faltar a la verdad. Yo, como ubriqueña, que soy una persona como muchísimas ciudadanos y ciudadanas, que me gusta hacer o intentar hacer todo lo que pueda con respecto a los hábitos respetuosos con el medio ambiente, no tenía un sitio donde ir a llevar esos residuos especiales que generamos en nuestros hogares. Hoy sí, hoy tienes tú una parcela junto a las instalaciones nuevas de básica para poder atender pues ese sitio donde tú lleves pues todos esos residuos que no podemos dejar en los contenedores normales. Entonces, comentábamos con responsables de Básica, ¿no?, que había cierta confusión con lo que fue en su momento, con lo que es, ¿no?, la planta de transferencia, que no tiene que ver con lo que son las nuevas instalaciones. Exactamente, es que la planta de transferencia era una planta en la que se acumula o se concentra los residuos que luego se transfieren, nunca mejor dicho, a lo que son las plantas de tratamiento. Y la planta de transferencia nunca ha funcionado ni ha tenido una función de punto limpio, porque el punto limpio es dirigido al ciudadano, no al servicio municipal, que es lo que hace la planta de transferencia. Que es verdad que en algún momento hubo contenedores de algún residuo especial y que se recogiera en algún momento, pues pudiera ser, pero al día de hoy Ubrique no tenía ningún servicio de estas características, que se ha puesto en marcha, que además el equipo de gobierno hemos tenido que decidir directamente que lo gestione Básica, porque la oposición pues no lo ha respaldado y no han dicho qué alternativas de gestión de este punto limpio tenían sobre la mesa, pero al día de hoy desde luego no se puede ignorar que es una realidad. Luego tenemos los temas, porque las cuestiones, demandas con la Junta de Andalucía, pero es que muchas veces la Junta de Andalucía también tiene demandas del municipio de Ubrique, y en concreto, la Junta de Andalucía invirtió a través de su Consejería Medio Ambiente, recursos muy considerables en el Ecomuseo del Hábitat Rural, que se le entregó al Ayuntamiento en el 2003, que fue cuando se tuvo que haber puesto en marcha esa infraestructura. Yo eso lo tengo que decir muy claro, porque fue cuando el edificio estaba recién terminado, culminado, y en condiciones óptimas para ponerlo en funcionamiento, y fueron otros los que no lo pusieron. Yo no voy a entrar ahora mismo, porque digo que del pasado hay que explicar para llegar a entender en el punto en el que nos encontramos, pero tampoco voy a perder mucho más tiempo en hablar de pasado, pero es verdad que el 2003 el Ayuntamiento recibió esa infraestructura importante y el Ayuntamiento no la puso en marcha. Ocurrió lo mismo con el campamento juvenil Cerro Mulera, también recepcionado en el 2003 y no se puso en marcha. Y en el campamento, me extraña escuchar ciertas declaraciones que se hacen por los anteriores responsables de gestión, gobernando el Grupo Municipal Popular. Se consiguió con la Junta de Andalucía, por parte de ellos, que ese campamento se le cediera a los Scouts Andalucía. Y perdona, el campamento juvenil Cerro Mulera está en funcionamiento. Lo que está, es decir, está en funcionamiento. Está cedido a un grupo, a los Scouts de Andalucía, que han hecho ahí ciertas actividades, que además le hemos puesto en valor con talleres también de los campos de trabajo del Instituto Andaluz de la Juventud, que ha venido la responsable provincial, y estaban tramitando, pues durante todos estos años, imaginemos lo que es sacar todo el trámite administrativo para tener la licencia de funcionamiento, que está pendiente de un informe de salud con respecto al sistema que tienen ellos de cocina, que al no tener ahí una cocina y hacer lo que digamos un guiso, lo que entendemos por guiso, ¿no? Tener ahí un sistema de hornillo para cocinar, pues están viendo con la Consejería de Salud cómo encaja eso dentro de los trámites formales que tiene la propia Junta de Andalucía, bueno, pues para discernir, ¿no?, qué se le tiene que exigir. Pero eso está ya en marcha. Yo espero que eso se resuelva pronto y podamos hacer ya una presentación adecuada del campamento juvenil Cerro Mulera, y que ya que estamos viendo en varias ocasiones a grupos de scout por aquí, pues podamos también tener una claridad de que está funcionando. El Ecomuseo del Hábitat Rural y el trasvase, que también se culminó en aquel periodo, al principio del año, bueno, sobre el año 2003, 2004, no, aquel fue antes, el trasvase se culminó a finales de los 90, y bueno, es verdad que allí salió en su momento un problema de edificación con el centro que existe. Y lo he explicado varias veces, el Ayuntamiento, yo no le voy a pedir a Medio Ambiente que me dé el trasvase, todo el área recreativa del trasvase, si yo no tengo una garantía inversora de Medio Ambiente, porque es que el Ayuntamiento no podemos arreglar ese problema con lo que tenemos en nuestro pueblo. Yo no puedo, desde lo público, destinar muchos recursos a reparar esas deficiencias estructurales que tenemos en el centro, porque necesitamos los recursos para otras cosas. Entonces estamos ahí hablando a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo razonable en el que el Medio Ambiente también invierta, que luego a través de una concesión administrativa, pues el privado que pueda explotarlo tenga también un tiempo razonable de amortización de esa inversión. Y bueno, estamos trabajando, esperando tener resultados y que poco a poco pues iremos informando. Y el Ecomuseo, sí es verdad que el Ecomuseo, para nosotros, desde que nos incorporamos al ayuntamiento, el problema que hemos tenido es que no había diseñado nada que no fuera lo que se estuvo hablando también a finales de los 90, ¿no? De aquella infraestructura dedicada a ese Ecomuseo del Hábitat Rural. Y estamos intentando yo creí que nos íbamos a encontrar alguna tramitación adelantada de qué iba a contener, con quién iba a ser encargado. Y no hay ningún papel que no te lleve al año 98, 99, 2000, en fin, que era difícil, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo, porque hemos tenido que empezar desde cero, qué planteamiento hacerle a medio ambiente, pues para garantizar que ese centro se dedique también a lo que inicialmente contemplaba y adaptándolo a los tiempos y a la normalidad de hoy. ¿Que vamos seguramente lento? Pues lento, la primera que dice que vamos lento soy yo. Yo y mi equipo de gobierno, entenderme cuando hablo en primera persona, porque nosotros nos exigimos, estamos aquí para intentar darle las máximas respuestas a los ubriqueños y ubriqueñas, no por otro motivo, y ojalá pudiera correr más, pero bueno, son cuestiones lentas, son cuestiones muy antiguas, que ponerlas al día tiene también una necesidad de recurso tiempo, y hay que hablar, lo digo muchas veces, el tiempo es uno, hoy día, uno de los recursos fundamentales, y en la gestión de lo público, muchas veces, la dinámica, la vorágine de organización de actividades, de eventos, de reuniones, hacen que tú no dispongas de ese tiempo de análisis sosegado, de planteamiento, de planificación, que bueno, que poco a poco lo vamos haciendo, pero son muchos temas los que en Ubrique hay que ir cerrando. Y bueno, y poco a poco yo creo que seremos capaces de hacerlo. Luego también la Consejería de Fomento, pues, oye, cuando se dice aquí es que la Junta, no, hombre, la A373 se sigue pendiente, pero aquí hay una travesía que hace años que no la hemos visto como no la arregló Fomento. Eso hay que reconocerlo, aunque sigamos demandando la otra parte. Pero yo no puedo decir, por coherencia y por darle el sitio también a cuando se responde un poco. Hay que decirlo también, porque si no siempre, si esto es pedí, muchas veces nos pasa a nosotros también en el ayuntamiento, ¿no? Cuando vas a un sitio, haces una mejora y se está demandando otra, sí, hombre, pero habrá que reconocer también la mejora y luego seguimos pidiendo el resto, ¿no? Pero nos conseguimos el vial de las cumbres, que también creo que fue muy importante porque se arquitranó, que eso al ayuntamiento le era más que cuesta arriba y se ha dejado unas condiciones muy razonables y que corresponden además a la titularidad ya al municipio. Y oye, poco a poco seremos capaces de ir moviendo todas estas cuestiones. Yo sé que los primeros interesados es el ayuntamiento de cara a dar respuesta a los ubriqueños y ubriqueñas, que culminada la legislatura, pues podremos hablar de todos estos asuntos, dar cuenta en el punto en el que nos hemos quedado. Pero, oye, también hay cosas que pedirle a ellos, en falta eso, la Junta. Bueno, ¿y dónde está aquí, no? El PP cuando se está pidiendo al Gobierno de España la autopista. Oye, quite usted el peaje. Además, me parece fantástico que la Junta de Andalucía esté analizando la posibilidad de ir a un recurso, porque en la ley se dice que no se puede mantener más de dos décadas. No me voy a acordar yo del tiempo. La ley establece el tiempo que tú puedes tener a un concesionario y en Cádiz venció hace ya unos años y se sigue manteniendo ese peaje. Entonces, ¿por qué no pedimos eso también, no? Le digo, para uno y para otro. Espero que la demanda también con respecto al Gobierno de la unidad de expedición del DNI pues dé también su fruto y seamos capaces de tener en Ubrique una oficina que no solo atienda a los ubriqueños y ubriqueñas que tengan la necesidad de renovar o de sacarse su DNI, que también podría ser pasaporte, sino que también atender a los municipios de la comarca. Creo que a nivel de diputación y ayuntamiento, el mandato anterior también coincidieron el mismo color, que tanto se incide muchas veces. Es que, claro, como gobiernan los del mismo color, parece que los resultados van a ser mejores. Yo creo que es uno de los argumentos, lo he dicho siempre, que no debería ser así, que si es una realidad, no debería ser así. Y bueno, el volumen de inversión de la Diputación en nuestro municipio en este mandato, cuando demos la cifra concreta, bueno, hemos superado con creces lo que obtuvo el Ayuntamiento en el mandato anterior con la Diputación Provincial. ¿No se dice eso? Pues mira, ahora hay cuestiones de la Junta que ya quisiéramos, pero es que no estamos hablando de cuestiones nimias, estamos hablando de esfuerzos inversores considerables, y mientras pueden haber respuestas, pues estamos teniendo al menos pequeñas actuaciones que nos permiten respirar muchas veces en esto de la gestión. Es decir, mira, no puedo tenerlo todo, pero yo necesito una bombona de aire que me dé hoy por lo menos una inhalación que pueda seguir sobreviviendo, ¿no? Y eso más o menos lo que se está consiguiendo, para que la gente nos entienda en términos coloquiales, a través de la colaboración con la Junta de Andalucía y muy especialmente con la Diputación Provincial. Los esfuerzos también en el sector de la marroquinería, esa ITI de Ubrique Creativa, cuando sea una realidad, ¿cómo que la Junta no está invirtiendo en Ubrique? Claro que está invirtiendo, lo que pasa es que seguimos ignorando lo que se va consiguiendo en Ubrique y seguimos demandando esos grandes proyectos necesarios, faltaría más, pero no hablamos de todo lo demás. Creo que las cosas hay que verlas en su conjunto y poco a poco va a tener una valoración luego de hasta dónde se ha llegado en el ámbito municipal, ¿no? Pues todo ello, además apuntando anteriormente, te referías al punto limpio, por ejemplo, como novedad, ¿no?, de las últimas fechas, también a la ampliación de horas de atención en el CAIT, y bueno, hablando de novedades en cuanto a servicio, ampliación también, podríamos destacar la ampliación de plazas sanitarias terapéuticas, lo comentamos con el delegado municipal de deporte, con Antonio Martel, en la piscina cubierta, ¿no? Así es, Juan Carlos, mira, nosotros no solo... El hecho no es solo conseguir las cosas, sino, aparte de mantenerla, poco a poco ir mejorando. Tengo que decir que el CAI, ahora para 2018, casi se ha duplicado el número de horas de las distintas especialidades con respecto a cuando inauguramos el año pasado. Y hemos pasado de 18 horas de psicología a 28. Hemos pasado de 12 horas de fisio a 21, que es casi duplicarlo, y de 14 de logopedia a 21 horas también, para atender a los niños, a los familiares en las tres especialidades, también las horas de coordinación necesarias entre interna y externa, porque el CAI está perfectamente relacionado con los centros educativos, con el colegio, la guardería, en función de las edades de los niños que atiende, y creo que eso es importante. Dentro del ámbito sanitario tuve un par de personas en el despacho. Uno era hijo de una madre que estaba en espera, que necesitaba esa natación terapéutica por una operación que había tenido y que le vendría bien. Tenía un señor directamente que la habían operado y también le recomendaban la natación terapéutica como una ventaja para ir mejorando su situación de salud. Y me senté con el concejal de deporte, estuvimos viendo esa lista de espera, estuvimos viendo si teníamos también horas disponibles por parte del monitor, al que hay que felicitar y que todo el mundo, pues para ellos es una garantía, que Francia es el que le atiende en este servicio, y hemos visto que era posible ampliar esas horas para quitar esa lista de espera, y lo hemos hecho, porque luego el deporte en Ubrique también hay que compaginarlo con esas atenciones sanitarias para que, además del servicio de ocio, ¿no?, o de mantenimiento de las personas, pues podamos también tener una relativa atención de ya personas con dolencias específicas y que le ayudan a seguir mucho mejor día a día, ¿no? Y yo creo que ha sido una ventaja el poder tomar esta decisión y quitar esa lista de espera para que todas esas personas pues puedan tener este servicio que tanto le va a repercutir en su salud. Nos quedamos con novedades, por ejemplo, en el capítulo de obras, ¿no? Las que tienen que ver con el plan Invierte, o también obras que trabajos que se han desarrollado, se están desarrollando en la calle Ronda. Hablamos, ¿no?, de esas cintas antiadherentes, esas líneas antiadherentes que se iban a colocar para mejorar la adherencia del tráfico en la zona. Son algunos de los ejemplos de novedades en cuanto a obras, trabajos en los últimos días, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Mira, ayer pudimos al fin ya realizar los trabajos. Es un proyecto piloto, lo decimos muy claro, porque no sabemos tampoco el resultado definitivo que tendrá para lo que se ha contratado, ¿no?, este servicio, esta obra, que consiste en la rodadura de los vehículos, pues hace una franja de 50 centímetros a ambos lados, y con una empresa que, la verdad, el material es novedoso, innovador, es una resina que con caliente se adhiere al pavimento y garantizan la, pues bueno, esa adherencia necesaria, que la calle Ronda, el problema que teníamos es el deslizamiento por el desgaste de las piedras en los vehículos, en los vehículos, teniendo incluso que quitar pues la subida del camión de la basura en, con la lluvia. Hasta, yo creo que mañana han dado lluvia, bueno, ya el servicio de basura, cuando no llueve, pues el camión sube, como siempre, pero estamos esperando al agua. Parece que mañana pudiera haber alguna previsión de lluvia y será el momento de ver si realmente pues funciona a los efectos de seguridad que nosotros hemos estado buscando, ¿no? Yo creo que después de ayer, porque lo visitamos el inicio de esta obra y la conversación con la responsable de esta empresa, ella estaba muy convencida de que íbamos a tener los resultados esperados, pero hasta que nos llegue ese momento no me atrevo a darlo por seguro. Si es así y funciona, pues mira, va a ser una satisfacción, porque además nos va a permitir en otros puntos donde hemos tenido accidentes, ya la acompañamos a esta persona, a la calle San Ignacio, a Obispo Panal, con respecto a la calle Magdalena, porque ahí ha habido varios accidentes de moto, hemos tenido también recientemente y no está, van a presupuestar, pero le hemos dicho que hasta que no veamos si lo de en la calle Ronda el sistema es garantía de adherencia, no vamos a hacerlo en la otra calle, pero ya, ya está presupuestando para ir adelantando los tiempos. Y bueno, creo que es importante que los vecinos visualicen y que entiendan que no, la calle Ronda, igual que la calle Torre, en este caso espero que la calle Ronda ya esté resuelta, ¿no? Pero hemos sido sensibles a esa situación que se tiene de pavimento, de peligrosidad. Ahora habrá que complementarlo, esta actuación con barandillas para los viandantes, ¿no? Para que puedan ir también sobre seguro en una zona de gran pendiente, pues vamos a intentar de ver cómo hacemos esas posibles pasamanos y poco a poco resolver esas situaciones. Lo que pasa que, aunque extrañe o alguien se sorprenda, es que no es fácil, no hay sistemas que muchas veces pedimos a las empresas, pues lo que este es nuestro problema, esto es lo que queremos que resuelva y no se tiene la solución por parte de la misma. En la, como digo, la calle Ronda espero que sea todo un éxito y ojalá, bueno, yo creo que la torre al final tendremos que hacer alguna actuación, arriesgarnos, que nos han dicho que no van a funcionar, pero yo creo que merecemos y merecen los vecinos el intentarlo y es que parece mentira que no exista una pulimentadora de piedra. Yo lo más que he lo mismo, bueno, ayer me decía, porque esta mujer de la calle Ronda es inglesa, me decía, seguro que existe, el problema es encontrarlo. Digo, sí, pero llevamos buscando, mira, hemos preguntado a los de Fomento, a gente especializada, a las empresas que conocemos de Ubrique, a todos los contactos que tienen relación con el mundo de la construcción y con también con el viario, le hemos consultado y nadie lo conoce. Existirá, pues seguramente hoy está casi todo inventado, ¿no? A veces somos capaces de dar con ello, pero mientras tanto habrá que buscar una alternativa, intentar de mejorarlo y a veces no saliera bien, ¿no? En la calle Ronda, un proyecto pionero, innovador en ese sentido, por parte de una empresa inglesa, Lesplay, que también se habrán fijado muchos conductores cómo se estaban ubicando una serie de, instalando, bueno, una especie de paneles. También se trata, ¿no?, de, a través de esa, bueno, esa manera, adheriendo a lo que es el piso, bueno, pues una sustancia. Lo cierto es que se está creando, creo, ¿no?, o se está, sí, intentando llevar a cabo un proyecto piloto en cuanto a pasos de peatones, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, primero pedí las disculpas y la paciencia, las dos cosas. Disculpas a los ciudadanos, ¿no?, porque la empresa nos ofreció y nos garantizaba también que los pasos de peatones, aparte de la adherencia, hace que la señal vial dure mucho más, no tengamos que estar continuamente pintando. Y la garantía de que, bueno, pues que está, que no se vuelve deslizante, ¿no? Que el mismo sistema, ¿eh? El mismo sistema, es el mismo sistema, porque al final, como tú bien has explicado, es una resina que con calor, con un soplete, básicamente, hace que saliera, se pegue al pavimento, y dicen, nos contaba ella, que en las pruebas de fuerza que han hecho o de duración de este tratamiento, hicieron una arqueta, la cubrieron con la resina, y con un martillo intentaron de romper, sobre la arqueta, de romper el producto. Dice que rompió la tapa de la arqueta y el producto estaba en perfecta condición. En fin, detalles curiosos, ¿no? Pero que ellos dicen que en las pruebas, en todos los sistemas, además, que hay de fuerza, pues ellos están algo por encima de los mínimos de garantía. Y nos dijeron, mira, lo hacemos gratis, dos pasos de peatones, porque estamos convencidos que una vez que lo comprobéis, vaya a trabajar con nosotros. ¿En el stop, creo? Y en el stop ha sido, en el stop y en el de la Plaza de la Estrella, para entendernos, han sido los dos que hemos escogido, que es verdad que es una zona de tráfico, por eso lo de las disculpas, pero como es por donde pasa mayor número de vehículos y también a nivel de peatón, pues nos va a servir como una buena prueba de si funciona o no. Así que hay que esperar a la lluvia. Eso iba a decir. A ver, sí. La lluvia la estamos esperando por múltiples motivos, pero ahora una razón más para que ojalá lleguen pronto y podamos ir comprobando pues estas cuestiones que redundarían en una mayor seguridad para todos, ¿no? Y hablando de obras, decía, ¿no?, también las que tienen que ver, lo comentamos en su momento, con el plan Invierte. Así es. Mira, ya hemos empezado, bueno, como saben los ubriqueños, pues la calle Pasadilla, que la tenemos en plena ejecución, el muro del Barbadillo, el cerramiento, los almacenes en el pabellón municipal a través de la trasera. Y es cierto que nosotros, pues bueno, tenemos que meterle, queríamos ahora en febrero cerrar convenio con la urbanización de la Ladera para el tema del abastecimiento y terminar también ese conflicto que siempre existía en esta urbanización, que si el servicio era privado, entre comillas, o era del ayuntamiento, y con este acuerdo donde los vecinos van a aportar también una cuantía a la inversión prevista, pues vamos a cerrar este asunto de funcionalidad y de mejora de abastecimiento. Esperemos a ver si para finales de febrero o marzo podamos estar empezando. Empezamos también, que anunciamos lo de la grada y mejora del acceso lateral del Parque Rafael Alberti, que también lo hemos comenzado. Tenemos también previsto pues la mejora de la iluminación del depósito Cornicabra, que es un efecto ornamental de Ubrique. Tenemos también una actuación de obra en la Escuela de Artesanos, que queremos ya dividir e independizarla de lo que es la escuela con el resto de espacio que existe en ese mismo local. Además, estamos también pendientes de poder meterle pulso a la mejora del archivo municipal, de mejorar este fundamental y además más que cultural servicio. Y bueno, que iremos informando conforme vayamos empezando y se le dará cuenta, pues, como es lógico, ¿no?, al municipio de Ubrique, de cómo van estas obras y también el antiguo mercado, que se pregunta qué le falta. Pues bueno, como saben, en este plan Invierte, que no estaba en prevista la insonorización de la parte dedicada a la Peña Flamenca, salieron unos problemas de vertido, de filtraciones de agua en el local, que hemos tenido que ir viendo con los vecinos, y esos son trámites que no son tan fáciles de resolver, que llevan su tiempo, y la insonorización de este local pues lo teníamos previsto dentro del plan Invierte, con aquellos más de 35.000 euros para definitivamente cerrar este asunto. Así que poco a poco pues iremos haciendo y acometiendo estas obras, y esperemos que pues dentro de poco pues tengamos todo ya terminado y culminado, ¿no? Eso es en el capítulo de obras. Hablando de estos días atrás también, convenio con la Asociación Zarpitas. Así es. Yo tengo que agradecer de verdad la labor que Zarpita está desarrollando en nuestra localidad, porque son personas voluntarias que de manera altruista se están llevando muchos sofocones sin necesidad, ¿no? Y bueno, en este encuentro que íbamos a firmar este convenio, que atiende a la captura, esterilización y suelta de colonias de gatos en Ubrique, para que vayan disminuyendo, es un control también sensible, ¿no?, sin daño al animal, y que vayamos, como estamos comentando, reduciendo la colonia de gatos. Pero que gatos callejeros, también lo decíamos en esa reunión, alguno tiene que haber. Los gatos callejeros tienen también otra labor en los municipios, que tampoco está mal que su total exterminio pues tampoco parece del todo aconsejable. Pero es verdad que hay que controlar estas colonias, porque si no se disparan el número de gatos, y vamos a empezar por aquellos sitios donde tenemos un conocimiento que hay mayor número de felinos. Y bueno, esperemos que a medio plazo vaya dando los resultados, porque para que la gente no entienda, esto es la Asociación Zarpita, Pues va a través de jaula trampa a capturar los gatos, llevarlo, que es lo que el ayuntamiento, con esa aportación económica para la esterilización veterinaria del animal, y luego soltarlo, porque una vez ya que esté esterilizado, pues bueno, ya lo que no va a haber reproducción, y esperemos que vayamos teniendo un control razonable de estas colonias. Y en esta reunión, pues Zarpita, estuvimos hablando de todo, ¿no? De las necesidades que ellos tienen, de... Y hay una cuestión que yo particularmente conozco, porque he estado muy en contacto con el responsable de Zarpita, que sigue existiendo esa descoordinación o esa falta de protocolo de cómo actuar ante los animales vagabundos, ¿no? Me refiero a la coordinación entre Zarpita como asociación, que está atendiendo, como digo, de manera propia, sin tener por qué, pues la atención de estos casos de animales que no, de especialmente perros, vamos, y que nos encontramos en Ubrique, y la coordinación con la policía local para la identificación de chip, para ver si son vagabundos, si están en el censo canino de la localidad. Y que vamos, que para eso se le dotó también a la policía local de un lector, vamos, creo que se tiene previsto el lector de chip. También le hemos proporcionado un par de jaulas, y hay que limar, ¿no?, ese sistema, que yo creo que al final me le tengo que dar la razón en que habrá que concretar en tal caso qué hacer, ¿no?, por cada una de las partes, para que ni ellas, como dicen muchas veces, llaman a la policía y se sienten incómodas porque no sabe si es la función, si deberían. Y bueno, yo creo que ya el concejal de Medio Ambiente y la concejala de Policía se van a sentar en una mesa, van a analizar en profundidad la ordenanza municipal para ver en ese enlace que tenemos de colaboración de Zarpita cómo actuar en cada uno de los casos. Vamos también, yo la semana que viene tengo pleno de Mancomunidad. Como les decía, voy a intentar de traerles también el reglamento de funcionamiento del refugio, porque Ubrique esas competencias las tiene delegadas en la Mancomunidad, y la Mancomunidad, todos los municipios de la Mancomunidad, de los servicios que se prestan en todos los municipios de atención de animales vagabundos, que lo hacen los refugios, y entonces las competencias, como yo les decía, en principio del ayuntamiento están cubiertas por este servicio, pero no estaría mal pues darle una vuelta, ver cómo se está funcionando, en fin, las carencias que pudieran tener de cualquier dotacional o de cualquier tipo, y mejorando un poco la situación. Ya estuvimos también valorando y comentando pues lo ideal, ¿no?, porque le preguntaba por una zona que yo en principio había previsto como un posible parque canino, y no sabía si la dimensión era pequeña o no, y estuvimos valorando también ese asunto sin concretar, que el problema que tiene el ayuntamiento es que no tenemos parcelas públicas en casco urbano, que es lo deseable para tú poder llevar a tu perro a hacer ejercicio, ¿no?, y a esas también relaciones sociales con otros animales, con otros perros, mejor dicho, en un sitio. Y no tenemos, pero bueno, en el extrarradio buscaba y le proponía, viendo con ellas también la opinión, que son más conocedoras y de primera mano, los sitios más viables desde el punto de vista también de los dueños, de que no pongamos, y ahí estamos valorando otras iniciativas que ojalá tengamos buenos resultados en un tiempo razonable y seamos capaces de seguir avanzando en esa atención, ¿no?, de nuestros perros y gatos. Nos vamos a quedar enseguida con las preguntas de nuestros oyentes, se me veía por aquí casi una veintena, pero antes hay una serie de apuntes. Por ejemplo, mirando a los próximos días, pues una serie de iniciativas que van a llegar relacionadas con el sector de la piel, cursos, por ejemplo, que la Confederación, ¿no?, de Empresarios de Cádiz, junto a la Diputación, ponen en marcha, se están desarrollando ya, de hecho, en Movex, como uno de marketing, va a llegar otro de costura y bordado, de los que hemos hablado, sí. Y bueno, pues hay una visita, ¿no?, los próximos días, sí, al respecto. Ya la semana que viene, bueno, pues la Diputada de Empleo quería conocer ya in situ la valoración de estos cursos, va a venir también acompañada del presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que también quiere conocer de primera mano los resultados, y yo se lo transmití a ella cuando tuvimos la reunión con lo de Dipu Joven, que esperamos también concretarlo el mismo lunes que viene, este lunes próximo, y se lo decía, que es verdad que ha habido una gran aceptación de los cursos de marketing. Oye, el compromiso de contratación se está cumpliendo, las empresas han incorporado a estas personas para las cuestiones de comunicación y marketing de las mismas y muy positivo, ¿eh? Están contentos, parece que van a seguir renovando contrato, en fin. Yo creo que ese curso ha tenido un gran éxito. Y el de costura y bordado, bueno, pues ha habido una gran demanda. También están deseando las empresas poder incorporar a estas personas cuando se formen a su plantilla inicial. Como decíamos, con apoyos también a la ayuda a la contratación para que los 6 primeros meses puedan tener un menor coste o todo el coste de la seguridad social. Y muy positivo, pero querían venir, pero se está desarrollando, como todos sabemos, en el centro tecnológico, y bueno, ellos vienen a evaluar y para ver, me imagino, que dentro de la perspectiva de este 2018, pues todo aquello que pudiera ir renovándose en otra fase. Y luego el miércoles tenemos también, casi con toda seguridad, la visita de la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia, Empresa, para poder llevar a cabo la toda una serie. GEMA, como delegada territorial, está diseñando en todos los sectores estratégicos, que luego, al fin y al cabo, van a tener también una ITI, una inversión territorial integrada, llevando conferencias marcos y para el sector específico, en este caso de la marroquinería y de la piel de ubrique. Y bueno, haciendo esa jornada de conocimiento, de transmisión de experiencia, y creo que va a quedar muy bien, que estamos culminando y ya en la radio pues tendréis toda la información para el próximo miércoles. Así que me temo, también hablábamos en eso con la delegada territorial, con la presentación que se tenía previsto en febrero de Ubrique Creativa, seguramente con estos encuentros que se están haciendo, más el carnaval por medio, pues seguramente esperaremos para, seguramente se va a posponer para marzo. Bueno, es algo que yo decía, podríamos dejar hacerlo al contrario, dejar lo que tenemos pendiente esta semana y que venga la presidenta a presentar. Hombre, pero yo creo que es importante que Ubrique Creativa tenga ya el conocimiento por parte del empresariado, pues, de toda la potencialidad que tiene. Pero bueno, de una manera encajada, en febrero o marzo, pues cuestión de ver el momento oportuno y hacerlo. Y antes de ir con las preguntas, bueno, pues hacemos paréntesis también para una cuestión, un evento que tenía lugar en el día de ayer. Una rueda de prensa que acogió el Ayuntamiento de Ubrique, donde la familia de Laura y Juan Pablo Márquez Favero, bueno, pues junto a los abogados, ¿no?, de la familia, pues se informaron sobre el proceso y sobre su finalización, ¿no?, de la vía judicial ordinaria, ¿no? Así es. La verdad que yo creo que ayer se visualizaba un día importante, ¿no?, y también de oportunidad de cambio para la familia, tanto de Juan Pablo como de Laura, para romper o finalizar una etapa, y ya, hombre, un dolor que no se va a desaparecer en la vida, pero haber mantenido durante estos casi 4 años esa continua inquietud del juicio, de toda el asunto todo el día abierto, en fin, de poder cerrar un poco las heridas y que vayan cicatrizando. Y hay que felicitar, yo creo que, vamos, a todos los portavoces de los grupos municipales, todos los concejales y concejalas, desde que ocurrieron los desgraciados hechos, todos hemos defendido que el ayuntamiento tenía que estar con una acusación popular en representación de nuestros vecinos y vecinas por todo aquel dolor también producido y aquella frustración y rabia, por qué no decirlo, de unos hechos tan atroces. Y hay que felicitar, en este caso, al abogado de la acusación popular, como ha sido Jorge Cotrino García, también el abogado de la acusación particular, porque han hecho un gran equipo, un gran tándem para llegar a la profundidad de la mayor pena jurídica. Aquí se trataba ya, lo que se pretendía era que con todo el marco legal se consiguiera la máxima pena posible. Otra cosa será también la ley penitenciaria, perdón, pero bueno, por lo menos ese es el trabajo que se le encomendó en este caso a Jorge, y en colaboración, como digo, con toda la misma instrucción que tenía de la acusación particular de la familia, y han hecho un magnífico trabajo. Además, no podemos olvidar que han creado también antecedentes para futuros casos desgraciados que hubiera similares, generando jurisprudencia, porque nos decían que recientemente en una sentencia ya aparecía, ¿no?, la del Tribunal Supremo. Bueno, y en la finalización de este recurso ordinario, ya lo que quedaría si el acusado ya no solo quisiera ir al Constitucional, pero desde el punto de vista jurídico dicen que eso es muy poco probable, que fructifique, vamos, que lo acepten, y por tanto se quedaría ahí. Y una cuestión ya para ir terminando, porque yo creo que aquí lo importante, en fin, es la familia, que ellos puedan ir respirando un poco y que puedan ir afrontando el presente y futuro ya intentando cerrar esas cicatrices. Pero es importante remarcar dos cosas. Una, que en el Tribunal Superior pues de Andalucía habían rebajado en algo la condena, a los 5 años, que se han vuelto a ratificar en el Supremo, y la cuestión del destierro. El destierro, si no me equivoco, son 33 años de destierro al asesino de sus hijos, y que supone que no basta en Ubrique. Y yo creo que eso para la familia es un desahogo importante, saber que no te lo vas a encontrar por la calle en algún tipo de permiso o algo similar, y también para los ubriqueños y ubriqueñas, porque al final el que pudiera estar por aquí pues sería avivar, ¿no?, el recuerdo de aquella situación y bueno, la generación de tensiones sociales, y por tanto lo del destierro creo que ha sido un gran acierto y una gran consecución de este equipo de abogados. Y bueno, y luego animales también, como le decíamos a Jorge y a Stalinao, que ellos tienen también que reponerse de esta situación. Estamos hablando, bueno, y Jorge siendo de Ubrique, ¿no? La capacidad que ha tenido de estudio, de análisis de toda la ley para ser lo más contundente, pero el desgaste también ya emocional y personal, ¿no?, de estar viviendo continuamente pues bueno, los hechos y las circunstancias de aquel terrible asesinato, y ellos también tendrán derecho a recuperar un poco y a reponerse de ese desgaste también personal, ¿no?, que se ha tenido en este proceso. Así que nosotros desde el Ayuntamiento, toda la corporación, pues felicitar el trabajo de los grandes profesionales, seguir manteniendo el ánimo a la familia. Creo que es muy bonito lo que Diógenes estuvo explicando ayer en esta rueda de prensa, de que quieren constituir una fundación con los nombres de sus sobrinos, de Juan Carlos y Laura Pará, que quede en el recuerdo, en positivo, en ayuda de otros niños que pudieran estar en situaciones similares de abandono. Y bueno, esperemos que esto ya sea ahora construir una historia ya en positivo, y bueno, al fin y al cabo, pues se ha conseguido las máximas penas, que yo creo que es lo que nos tiene que quedar, y también la, pues bueno, el cariño, ¿no?, y el ánimo de todo el pueblo de Ubrique a sus familiares. Pues todo ello ya decimos en torno a esa rueda de prensa que tenía lugar en el día de ayer en el Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a pasar ya a las preguntas, las sugerencias de nuestros oyentes. Y lo cierto es que, bueno, igual que hay peticiones y demandas que se hacen al equipo de gobierno, hay al menos 4 felicitaciones que llegan, que tienen que ver, por ejemplo, con la calle Ronda. Un oyente quiere felicitar a la alcaldesa de Ubrique, lo está haciendo muy bien. Miguel dice, soy vecino de la calle Ronda, darle enhorabuena por el trabajo que están haciendo en la calle. Hola, soy Loli, quiero felicitar a la alcaldesa por las mejoras que ayer hicieron en la calle Ronda. Sí, así, me pasé a verlo y todo, y perfecto, todo perfecto. Otro oyente quiere felicitar a la alcaldesa por su trabajo. Así que ahí quedaban, igual que ahora vamos a pasar a demandas y peticiones, que también hay. Pero agradezco a estos vecinos con su nombre y apellido, a Miguel, a Loli, a los que han... Hombre, porque con ellos hay que compartir el éxito de esta prueba piloto, y lo merecían, nos ha costado. Ellos saben de primera mano, hemos tenido relación continua a través de la concejala de barrio, del propio concejal de Vías y Obras, para que ellos supieran que estábamos en este problema, y es verdad que hemos tardado en encontrar una posible solución, y cruzando los dedos de que sea todo un éxito tras la lluvia, y muchas gracias por ese agradecimiento, que tampoco se tiene el porqué, ¿no? Pues nos quedamos también, por ejemplo, en la barriada Andalucía. Nos reflejan un caso concreto, un vecino se queja de que según, bueno, otros vecinos, dueños de perros, de gran envergadura además, nos comenta, pues parece que los dejan libres a la hora de hacer sus necesidades, y bueno, pues comentan que dónde, en definitiva, se podría denunciar sin dar datos personales. Mira, yo No es broma, lo de las cacas de los perros, los excrementos, es un problema gordo. Cuando tuvimos aquí al consejero de Medio Ambiente, le decía, digo, ¿tienes algún tipo de experiencia de algún municipio de Andalucía que haya puesto algo que funcione para convencer, ¿no? Porque al final es una cuestión de hábito, de solidaridad o de civismo, ¿no? No tiene otro término, de los dueños de estas mascotas para evitar las molestias a sus paisanos, ¿no? Y a sus vecinos y vecinas. Y me decía, mira, es un problema de ámbito, a todos los ámbitos, vamos, vemos noticias en Madrid, vemos, en fin, que es una cuestión de actitud personal. Con Zarpita estuvimos también analizando este contexto por si, ya digo, es por si encontramos alguna forma de. Yo creo, y lo decía o lo adelantaba en el programa anterior, que a través de la policía, lo que nos pregunta este vecino, allí concretamente en la barriada de Andalucía, yo quisiera, estamos viendo cómo vamos a hacer esa coordinación entre la policía y Zarpita con el asunto de los perros vagabundos, fugados y perdidos, y a ver si a través de esta coordinación, pues los vecinos se animaran, si no a denunciar, porque es verdad que la tensión que se genera entre vecinos, pues a veces llega a ser insoportable, el que tú día a día con tus vecinos estés peleado, es un desgaste continuo que no todo el mundo, desde luego, es muy difícil de sobrellevar. Y a través de la policía, pues sin haber una denuncia formal y típica, pues se le puede andar a través de las asociaciones de vecinos, nos gustaría a nosotros. Esos nombres de personas que sabemos que hacen estos asuntos, ¿vale? Y que la policía de esos toque de atención inicialmente y luego poder actuar. Pero para eso necesitamos nombre y apellido de persona, que es donde nosotros buscaremos la colaboración entre los vecinos y vecinas. Y lo que pasa que últimamente, si va el añadido de los perros sueltos, claro, ya el dueño los suelta, y si no tenemos un momento ahí a la policía que pueda coger al perro e identificar el chip, es muy difícil de saber a quién pertenece, salvo los vecinos. Por eso digo que ahí es donde está la clave. En fin, que vamos a intentar de pulir dentro de toda esta coordinación que explicaba anteriormente con Zarpita, pues también incorporar el cómo facilitar que los vecinos puedan dar nombre de aquellos dueños que tienen estos actos, comportamientos incívicos, y poder dar toques de atención y luego ya la sanción pura y dura, que para eso hay que cogerlo en el acto, que es el problema que tenemos siempre con esta cuestión. Hay otra cuestión que plantea un oyente. Sería ya en el marco político. Dice, ¿cree que la oposición que tira tanta basura a vosotros es hora de que, ellos digan lo que hicieron en su tiempo? Porque es muy fácil hablar, pero demostrar ya es otra cosa. Bueno, todos sabemos de qué se trata también la política. Algunos están, cada uno nos mueve las mismas o diferentes cosas. Nosotros tenemos muy claro que lo que hemos ofrecido siempre a los ubriqueños y ubriqueñas es nuestras ganas, nuestras capacidades, nuestra formación, nuestros defectos, porque también los hay, en fin. Pero es ofrecerle todo lo que nosotros tenemos, todo aquello que hemos tenido a través de nuestra familia, de nuestros vecinos y vecinas, retornarlo en un mejor Ubrique. Y yo estoy centrada, y mi equipo de gobierno, se lo digo continuamente a los concejales y concejalas, que nosotros, nuestro trabajo es mirar al ciudadano y a la ciudadana al ojo, escuchar aquel problema que nos traslada, intentar resolverlo y cuando no es posible explicar por qué no. Y dejarnos la piel en esto, en intentar de buscar respaldo, la colaboración de otras administraciones, el esfuerzo incansable de estar con todos los colectivos, en aquellos que realicen la compañía necesaria, en aquellos que están pasando dificultades, en aquellos también que se esmeran en dar el buen nombre de Ubrique a otros niveles. En fin, nosotros estamos en eso. Y yo las relaciones con la oposición intento de ser lo más respetuosa y cordial posible, con fallos, vuelvo a repetir, no somos personas, en un momento de calor lo podemos tener cualquiera, pero es muy rara ocasión, o entiendo, no quisiera devolverle todo lo que recibimos en oposición, porque si a mí me saliera la rabia o la ira de cómo fuimos tratados, yo no podría mirarme ni sentarme en una mesa con determinados concejales. Y eso no es bueno. Aquí hay que, pues ya está. Tocó aquel momento, yo lo pasaría mal y bien, en fin, no hay que entrar. Y yo eso me ha servido para crecer como persona. espero que mejor persona. Y al día de hoy, pues yo tengo que sentar en la mesa a los distintos grupos, me guste o no me guste, soy la alcaldesa, tengo que contar con ella, aunque se tenga mayoría absoluta. Y luego lo que decía, que cada uno defienda lo que ahora exige y no hizo, lo que defendió e hizo, y que luego la gente, pues mira, lo que suele decirse, que compare, que intente de ver quién es el que le merece la confianza, y aquí estaremos a lo que digan los uriqueños y uriqueñas. Pero nuestro objetivo es trabajar, trabajar y trabajar, y ya que el vecino y vecina pues decida lo que él entienda que es mejor para ellos, para su familia, para su pueblo, claro. Pasamos ahora a una cuestión que tiene que ver con la avenida de Cortes. Una fuga de agua, además la pregunta es muy telegráfica, nos la envía el oyente, muy bien explicada en poco tiempo. Acerado en la avenida de Cortes, junto al Porvenir, fuga de agua, peligro de poder resbalar. Bueno, pues habrá que... estoy pensando, digo, a ver si he tenido... Vamos, que me estoy enterando junto al Porvenir. Uh-huh. Y en la acera, bueno, pues daremos cuenta a ver si... Y es fuga. Claro, fuga pues de agua apunta. Vale, pues ya está, le daremos cuenta al servicio de agua y que vaya. Supongo que se está diciendo eso, es que habrá sido reciente y que no habrá pasado el servicio. Pero bueno, nada más terminar el programa, hablaré con el gerente de la empresa de agua para que mande a alguien. Elizabeth, por ejemplo, nos envía dos cuestiones. Una tiene que ver con el tema de la plusvalía. Dice: el año pasado vendí mi casa y obtuve pérdidas justificables. El ayuntamiento me liquidó la plusvalía sin tener en cuenta dicha pérdida. Presenté un recurso contra la liquidación y a fecha de hoy no he tenido respuesta por parte del ayuntamiento, habiendo vencido el plazo estipulado para ello. Quiero saber qué piensan hacer al respecto. Mira, lo de las plusvalías, es verdad que eso era como también el debate de lo del impuesto de sucesiones, ¿no? Las plusvalías es un impuesto de gestión municipal, pero es un impuesto estatal. Es decir, que todas las condiciones sobre este impuesto las determina el Gobierno de España. Le tengo que decir que está bien, que con toda la razón, porque mira, yo me conozco un poco al menos, ¿no?, todo lo que concierne al ayuntamiento, y llamaba mucho la atención que las plusvalías siempre se dé por seguro que gana el que vende, y eso es muy relativo, y más después de si tú adquiriste el inmueble en un momento que estaba la construcción o que estaba la vivienda alta, y ahora pues desde luego los precios han bajado. Dentro de eso razonable, que lo que es a juicio, ¿no?, de lo que dices tú, bueno, y porque siempre se presume que tú ganas, cuando hay ciudadanos, que lo sabrá ella también, que empezaron a ir a los juzgados para reclamar esta cuestión. Hay una comisión de trabajo que creó el Gobierno de España, donde también estaban los municipios, los representantes de la FEN, para ver cómo se iban a dar las instrucciones al ayuntamiento de liquidación. Yo creo que al día de hoy, nosotros de motu propio, atender a un recurso de estas características, le preguntaré a Intervención Municipal, pero viéndolo con él en aquel contexto, es difícil, porque claro, tú de oficio tienes que tener unas instrucciones claras, porque tú lo que no puedes generar es que tú porque me haces un recurso te atiendo y tú porque no dices nada pues te cobro más, entre comillas, ¿no? Hay que tener un mismo criterio homogéneo para todo, pero claro, si ha presentado un recurso se le debe de atender y decirle que si no ha tenido respuesta y ha pasado el plazo es que entonces es denegatorio de lo que haya presentado. Pero se está trabajando, no sé a ella cómo lo pillará. Yo le pediría que vaya a la Intervención Municipal para poder hablarlo con nuestros técnicos allí, pues la situación real, y a ver si de una vez por todas sabemos también los ayuntamientos cómo tenemos que actuar ante las plusvalías, que es un problema que se ha generado también para los ciudadanos y que nosotros también nos encontramos algo inseguro a la hora de la liquidación de este impuesto. También, Elizabeth, pero en este caso sobre el punto limpio, pregunta, ¿en qué se va a beneficiar al ciudadano? Porque actualmente lo que me consta es que el recibo de basura se va a incrementar en 6 euros cada trimestre. No, 6 euros cada trimestre no. Eran 6 euros al año. Uf. Ahora no tengo yo el dato exacto de... Pero 6 euros al trimestre no era, ¿eh? Eso con toda seguridad. Decirle, ¿en qué se va a beneficiar? Bueno, yo apelo a que muchas veces... miremos no solo el beneficio particular, sino el general. Yo creo que la ciudadanía de hoy tenemos una tarea. Yo no iba a decir que tiempos pasados fueron mejor ni nostalgia, pero es verdad que a los ciudadanos de hoy muchas veces nos falta un poquito de perspectiva de comunidad. Oye, el beneficio es conjunto. Si dejamos que nuestros municipios empezamos a hacer separación de residuos a tratarlo como merecen y a poder reutilizar esos residuos, evitamos vertidos, evitamos contaminación, evitamos un montón de, digamos, de inconvenientes ambientales que creo que al día de hoy debemos de ir avanzando en, para eso, ¿no? Yo decirle también que dentro de la de los presupuestos municipales, pues pudimos meter o incluir una partida presupuestaria relativa a campaña de punto limpio o algo así, no recuerdo bien el nombre que le pusimos, pero la idea era el poder premiar con al usuario que vaya, según los residuos que vaya dejando en este punto limpio, pero premiar, es lo que digo, premiar pues a través de camiseta, de pendrive, de, bueno, pues merchandising, ¿no?, puro y duro, pero que a la persona que vaya, es verdad que esa acción individual que luego redunda en un beneficio colectivo, pues para que le sea más atractivo y motivarla, darle algún tipo de incentivo, de detalles y demás. Todavía no lo tenemos diseñado porque el punto limpio, como saben, han empezado el lunes, lo abrimos y estamos pensa de terminar con la empresa básica, pues exactamente cómo vamos a concretar, ¿no?, esos detalles que se tengan al usuario que vaya. El punto limpio que supone un paso más, ¿no?, de lo que ha sido el cambio en el sistema de recogida de basura incluso y reciclado en nuestra localidad, nos podemos acordar, ¿no?, antes de que entrara biorreciclaje en su momento, cómo era el tema de la recogida en nuestra población, ya se cambió todo el sistema, ¿no?, con biorreciclaje, ha continuado con básica, y el punto limpio que hace que si tenemos que tirar electrodomésticos y otro tipo de cosas que hasta ahora, ¿qué se podía hacer? Bueno, pues llamar a básica y avisar de que íbamos a dejar en algún punto o avisar a básica, a ver un poco qué podíamos hacer. Ahora la verdad es que ya sabemos que directamente tenemos que ir allí, ¿no?, a las instalaciones. Así es, Juan Carlos. Yo creo que me facilita lo que es la gestión de cuando nos encontramos con esos residuos que queremos deshacernos de ellos y luego ya que, hombre, que garantiza que el tratamiento sea el adecuado y a nivel también de organización del propio servicio pues sea mucho más, más práctico y cómodo. Jesús, ya cambiando de tema, vuelvo a insistir en una pregunta que yo creo que además es la misma persona, se refiere a lo que él considera problema contra el narcotráfico en nuestra localidad. Él considera que Ubrique se está poniendo peor que muchas ciudades con más fama en cuanto a este tema de tráfico de drogas. Que vaya al cuartel de la Guardia Civil, denuncie con datos ese conocimiento que tenga de lo que está aseverando, ¿no? Bueno, pues eso ya decimos en relación a esta materia, además muy delicada, evidentemente. Fran dice, ¿cómo es que a Villaluenga va tanto dinero y en festejos y a Ubrique nada? ¿Son empresas privadas las que lo financian? ¿Pero de qué festejo habla? Se refiere, no, la que serán los toros. El último Bueno, Villaluenga, por eso Villaluenga va. Yo entiendo al ciudadano las comparaciones y tal, pero yo pediría que cuando quieran decir no me vale, Villaluenga va mucho dinero, Ubrique no. No, eso no puede ser una conclusión así a voz de pronto, a lo mejor pues vamos a detallar, ¿no?, a lo que se refiere. Yo me imagino que Villaluenga siempre ha tenido una gran tradición taurina, una de las plazas también más emblemáticas para muchas empresas taurinas. Y bueno, yo creo que Alfonso también, como alcalde, después de tanto tiempo, tiene buenas relaciones con estas empresas y al final encuentra la implicación de las mismas para estos eventos taurinos. Yo no puedo decirle otra cosa. A nivel de administración, Villaluenga no tiene más que Ubrique. A eso es a lo que me refiero. Luego ya los patrocinios, los privados, que puedan serle atractivo a hacer una corrida allí, lo que le aportan, si pagan las corridas televisadas, en fin, yo creo que eso ya es más una cuestión de relaciones de patrocinio del ayuntamiento que trabaja directamente con empresas privadas, pero a nivel de dinero público no. No es cierto que vaya más dinero a Villaluenga. Nos quedamos en la Orrea del Sol, los cacharros de la gimnasia, lo que son los aparatos para las personas de la tercera edad, le faltan tornillos, si los ponen se podrán usar, dice. Bueno, pues avisa sobre un desperfecto en ese sentido. Pues el aparataje que hay para la tercera edad. Sí, lo sé a lo que se refiere, pero bueno, a la vez que me lo está diciendo a mí, si pasa ese vecino por allí y se baja la aplicación Ubrique Mejora, mira, que oye, lo del shoteo me parece muy mal, permitirme la broma, pero es verdad que se lo he explicado a muchísima gente que lo de Ubrique Mejora, que es la aplicación del móvil que nos permite comunicar oficialmente al ayuntamiento las incidencias que detectamos en Ubrique, ni vamos a tener seguramente una respuesta más rápida, inmediata, por ahora. Yo creo que con el tiempo sí. Pero lo que vamos a tener es una respuesta, porque esa aplicación lo que te permite que sin tener que ir a rellenar la instancia al ayuntamiento, sin tener que llamar, sin tener que esperar a que te cojan el teléfono, las mil inconvenientes que se tienen para comunicar al ayuntamiento una incidencia, ahora a través del móvil de esta aplicación le echamos una fotografía a lo que tenemos detectado y directamente llega al ayuntamiento formalmente, que es la diferencia. Y entonces ahí va a tener una respuesta, tarde o temprano, diciéndomelo a mí en este micrófono o en este programa, hará que si me acuerdo, que espero que sí, lo dé a los servicios municipales, pero la garantía de que se sepa por parte del ayuntamiento esa actuela que estoy comentando. Por cierto, que hablamos de los toros de Villaluenga, hay un oyente que nos envía una fotografía de un cartel que han colocado en un árbol de los callejones. Entonces se queja de que se utilice este lugar para colocar el cartel, porque además dice que hay una chapa junto a ese cartel donde también hay otro cartel puesto, o sea que bueno, llama la atención a los que han colocado esos carteles en este caso. Uh-huh. Bueno, pues nos envía esa fotografía. Uh-huh. De otra parte, dar las gracias, nos dice un oyente, a la alcaldesa y su equipo de gobierno, porque gracias a la ampliación terapéutica de la piscina, mi padre va recuperando movilidad tras su operación. Soy la hija del señor que estaba en la lista de espera. Me imagino que quién es, que es el caso que decía que había atendido directamente. Y me alegro muchísimo escuchar eso. Y el sábado lo vi, me pudo comentar que estaba, la verdad, que evolucionando bastante bien. Y eso es lo importante. Así que muchas gracias por ese mensaje. Sobre el parque Rafael Alberti, pregunta un oyente si se va a faltar la parte izquierda del parque, porque cuando llueve ni puede entrar, la parte derecha está asfaltada y con bancos. El parque Rafael Alberti, como dije, vamos por fase y sé que hay una actuación en la parte izquierda. Lo que no soy capaz ahora mismo, porque son tantas cosas que de memoria no me acuerdo cómo me explicó el concejal que íbamos a mejorar, si era pavimentación o era césped, porque estuvimos hablando en esa zona, pero que no sé si es lo que hemos concretado, ¿eh? Pero estuvimos valorando de hacer una zona de césped para la lectura. Queríamos que a lo mejor tú te puedas sentar en el césped, puedes llevar tu libro, es decir, para que sea un rincón que ni dirigió ni a mayores ni a niños, específicamente me refiero, pues una zona donde individualmente tú puedas ir, como vas a otros parques en otros sitios, y sentarte en el césped un rato con un buen libro o a escuchar música, ¿no? Entonces, no recuerdo bien si determinamos césped o pavimento, ¿eh? Pero bueno, lo voy a mirar y lo contamos la próxima vez que estemos aquí. Vamos a intentar ir de forma casi telegráfica con preguntas para dar cabida a todas, porque por la hora que ya hay y porque lo cierto es que han ido llegando más cuestiones todavía. Por ejemplo, nos quedamos en la plaza de Lian Champó, las pistas de pádel, ¿cuándo lo van a arreglar esa zona? Y nos hablan también de una avería de agua en la ladera, en la zona de debajo de los motores, que quita presión a las viviendas. Bueno, la ladera, lo hemos dicho, que es una actuación que va dentro del plan Invierte, que esperamos meter de mano pronto, después de cerrar el convenio con los vecinos. El otro tema es sobre el barrio de Antonio Vega. Exactamente, ahí estamos esperando los planes provinciales, que se supone que iban a estar ya para enero, espero que sea ahora en febrero como muy tarde, para hacer la impermeabilización de la plaza, me refiero a eso. Las pistas, ahí seguimos teniendo ese debate que hacer. Mira, yo de momento creo que, aunque sea algo que se tendría que actuar, no tarde o temprano, pero de momento nosotros estamos interviniendo en cuestiones que no se haya gastado recientemente dinero, porque parece que es tirar dinero doblemente, y como en las pistas que nos están aludiendo. Y en este caso la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, lo que queremos es impermeabilizarla y luego poner en su planta pues una serie de espacios compartidos. Y ya veremos definitivamente qué hacemos con esas pistas de pádel y la pasarela que hay allí. En la calle Granada nos habla una vecina de que en la puerta de los pisos hay un jardincito, pide mejoras en ese jardín de la calle Granada, porque dice además que contrasta con el resto de jardines, que sí, bueno, pues gestiona parques y jardines, según esta vecina. Lo vamos a mirar porque es verdad que estamos, yo sé que el concejal de Medio Ambiente y Parque y Jardín está haciendo ahora mismo un análisis de los rincones, ¿no? De esos rincones maravillosos que tenemos en Ubrique. Y vamos a ver con el servicio de parques y jardines aquellos puntos de mejora. Lo anoto para poder incorporarlo a ese análisis de valoración, ¿no? ¿Qué se sabe, dice otro oyente, sobre el transformador de curtidores? Pues ahí estamos pendientes. La empresa está pendiente de una autorización que hoy he hablado yo con la delegada de empleo, bueno, en este caso de innovación, que tiene las competencias a expensas de que le den el visto bueno para que la aprueben un cambio que tiene que hacer de los cables del transformador. Espero que pronto, muy pronto, porque estoy deseando, la verdad. Buena pregunta, pero vamos, parece que le queda poco a expensas de la autorización de la delegación territorial. Sobre el tema que hablamos anteriormente de la esterilización de los gatos, dice un oyente que en la barriada Antonio Vega, bueno, pues hubo vecinos que echaron veneno y se murieron los gatos. Además de que, bueno, evidentemente no se debe hacer esto bajo ningún concepto, porque el veneno que se coloca no se sabe quién lo va a coger y aparte, bueno, no creo que sea la forma. No. Pero, comenta que además, de hecho, lo que ha provocado es que haya más ratas, ratas más grandes en la zona. Pues la verdad es que, mira, los vecinos no deben de actuar ante las ratas. Parece un servicio municipal de raticida, de ratización, vamos, en el municipio, que lo que tiene que hacer el ciudadano es telefónicamente se atiende, no tiene ni que ir al ayuntamiento. Se da parte en la zona en la que se encuentran las ratas y este servicio que está contratado desde el ayuntamiento va y actúa conforme a lo que marca la ley, garantizando la seguridad. Entonces yo invitaría, porque hemos tenido varios episodios, también recuerdo uno aquí en la barriada del jardín, que los vecinos no pongan veneno y esas cosas, porque no sabemos si puede estar al alcance de un niño, en fin, si las medidas de seguridad son las adecuadas. Y por garantía de todo, lo que tienen que hacer es comunicar al ayuntamiento que el servicio va con relativa prontitud, vamos, se da cuenta y en poco tiempo acuden. ¿Hay alguna ordenanza, preguntan, hablando de animales domésticos, en Ubrique que prohíba tener perros en los pisos porque molestan a esta persona? Bueno, pues está en contra de... La ordenanza no, pero yo creo que las comunidades horizontales, vamos, las comunidades de propietarios, tienen que aprobar, si no me equivoco, en la asamblea de vecinos si se admiten o no animales. Es decir, los bloques de piso, para entendernos, se tienen que poner de acuerdo qué es lo que se puede o no tener en tu inmueble. Sí. Pero el ayuntamiento no entra, eso es derecho privado, para entendernos, que no es derecho público, que es el del ayuntamiento, ni administrativo, vamos. De hecho, la vivienda de protección oficial, no sé si está prohibido, no sé si está regulado de esa manera o ya se regula según cada comunidad, en principio, si no se aprueba, lo que comenta, ¿no? Que no. ¿A qué hora cortarán la música en la plaza del ayuntamiento tras el pasacalles el 24 de febrero? No sé, pero... vendrá seguramente el concejal ya cuando se vaya acercando la fecha del pasacalle para dar cuenta, ¿no?, del detalle de ese fin de semana y podrá hablar de los horarios de todas formas que nosotros barajamos siempre, suelen ser los horarios también de los comercios para no tener agravio y quiero recordar que es una hora más lo que hemos dado al pasacalle en la plaza del ayuntamiento, pero bueno, ya lo concretará, como digo, el concejal, porque igual que la gente tiene ganas de fiesta, tenemos luego a los vecinos diciendo que tampoco sea excesivo, pero un equilibrio. Para preguntar más, únicamente, por ejemplo, nos hablan de autorizaciones que no sé si de hecho se llevan a cabo, se da luz verde por parte del ayuntamiento para tirar la basura a horas determinadas antes de lo que está previsto, digo, porque el caso concreto es de un auxiliar de ayuda a domicilio, pidió al ayuntamiento poder tirar la basura para una persona, dependiente, por la mañana. Y dice que todavía no ha obtenido respuesta y que la persona, que tiene problemas para moverse, va por la noche con el peligro que conlleva. Mira, hemos tenido ese debate y yo quisiera, sin extenderme mucho, pero rápidamente contextualizar esto, ¿no? Porque tú te hablas de un caso concreto y dices, mira, pues razonable, alguien que no puede bajar esas horas, que es un peligro y tal. Pero yo creo, como le he dicho a en este caso a las trabajadoras sociales del ayuntamiento, que habrá que buscar pues donde tengamos ley de dependencia de noche y hacer el compromiso de la trabajadora de dependencia a que está atendiendo a otro usuario, que pase un momento a por la bolsa de basura de una persona que seguramente tira la basura cada dos o tres días, cada dos o tres días, no creo que genere basura todo diariamente, porque si está acompañada entonces no hay problema. Y en estos casos en las que hay una soledad y es difícil de atender esta situación, tenemos que buscar las formas colaborativas, porque el dar autorización del ayuntamiento, que tú te saltes el horario de la basura, podemos encontrarnos en que en Ubrique, en cada contenedor, puede haber dos o tres bolsas de basura de vecinos con esta excepcionalidad porque estarán en iguales condiciones. Entonces, creo que es un paso atrás. Lo que hay que buscar es que colaboremos a través de las mismas trabajadoras de este servicio, de buscar cómo resolvemos. Y los vecinos, por favor, yo diría muchas veces que los vecinos sabemos muchas veces de quién está en nuestro bloque, que está solo y tiene estas dificultades. Ahora es esto de que a lo mejor yo voy a tirar mi basura, no tendría ningún problema de recogérsela a mi vecino o a mi vecina, ¿no? Que también seamos conscientes de muchas veces pedir ayuda a los que nos rodean, como se ha hecho muchas veces a lo largo de la vida, ¿no? Ha llegado, bueno, pues otra cantidad de cuestiones, no va a dar tiempo a todo, pero de todas maneras en muchos casos es más que nada peticiones, ¿no? O hacer llegar, ¿no? La cuestión. Hay una pregunta como tal, ¿cómo van las negociaciones con el Cine Capitol? No, bueno, de momento no hay novedades. Por otra parte, dice, en la plaza de los Pisos del Sol hay bancos nuevos y han quemado los asientos. La vecina quiere denunciarlo y manifiesta su rabia muy grande por el suceso. Después un vecino dice que en cuanto a los perros de la barria Andalucía, que comentamos, la Guardia Civil por lo visto ya ha denunciado por llevarlos sueltos. Ah, bien. Nos dice pues esta persona. Después, por favor, para las plazas abandonadas de Fernando Ordóñez, se piden aparcamientos en esas plazas, porque hay espacio para ello, es la propuesta. Sí, dijimos que ahí estábamos valorando la parte más cercana al colegio, ver si poníamos algún tipo de plaza de aparcamiento, sí. Y también la pregunta sobre precisamente el tema de la tasa para el punto limpio, 6 euros. 6,50 euros al mes. Comentaba, vamos. 6 euros por trimestre y dice, perdón, son 6 euros anuales. Sí, pues es verdad que yo creo que no lo había aclarado, ¿no? Son 6 euros al año, 50 céntimos al mes. Y la cosa es que el detalle que tengamos, al final, que esa persona no se va, los 6 euros, en los detalles que tenga, si es usuario del punto limpio, lo va a retornar en los detalles que obtenga, incluso menos, ¿no? En fin, que a veces esas campañas se hacen atractivas para los vecinos y vecinas y que seamos todos muchos usuarios del punto limpio. Pues ahora sí, tenemos que marcharnos y poner el punto final, además ya esta edición de la mañana, agradeciendo la presencia de Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, hoy en este espacio Cosa de Todos. Agradecer también, por supuesto, a los oyentes la colaboración, como es habitual, con sus preguntas. Lo dicho, Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer haber estado con vosotros, con los ubriqueños y ubriqueñas, y gracias por todas las aportaciones del programa.